Vamos a tocar un tema que también está en nuestro segundo disco, que es En las calles de Costa Rica.